cinturita. Me siento de camunina verte bailar. Me pone de rechupete ver tu carita, que siempre mira dispuesta pa' changuear. De camunina yo estoy cuando te veo, de rechupete no estás cuando me ves. De camunina yo estoy cuando te veo, de rechupete no estás cuando me ves. ¡Hop, hop! ¡Fuerza! ¡Báilalo! ¡Y no le aflojen! Vete, cosita buena. Un, dos, tres, dos, dos. Esto se baila con ritmo de camunina. Báilalo, báilalo. Móvete, móvete mucho, mi morenita. Así yo de camunina me sentiré. Te veo bailar la gaita y me enloqueces. Me pongo de rechupete, ay sí por Dios. De camunina yo estoy cuando te veo. De rechupete no estás cuando me ves. De camunina yo estoy cuando te veo. De rechupete no estás cuando me ves. ¡Hop, hop! ¡Esto se acaba, mi morena! ¡Ay, no más! ¡Báilalo!